En este momento el reclamo que estamos llevando los padres adelante principalmente es la reapertura de tercer grado, porque debido a una resolución del Consejo Provincial de Educación han cerrado primer grado y han unificado, y los mayores damnificados han sido los chicos de tercero que se quedaron sin maestra. Esto tiene que ver con una consecuencia de lo que fue el cierre de Piernas del Sur, ya que aquí cerraron las inscripciones para que vengan los chicos desde ese establecimiento educativo, pero no se inscribió ninguno. Claro, durante el mes de octubre la escuela abrió la inscripción como correspondía y varios chicos del jardín de al lado de esta escuela vinieron a inscribirse. En el transcurso, digamos, entre octubre y diciembre, sacan a la escuela del radio de inscripción y lo que hace esto es que baje la matrícula. Entonces esa es la excusa que utiliza el Consejo Provincial de Educación para cerrar el primer grado. Sí, ¿qué es lo que están pidiendo ahora? ¿Cuáles son los pasos que pretenden seguir adelante? En este momento, como ustedes saben, estamos esperando a la directora general de nivel primario, que fue el compromiso de la señora ministra de Educación que nos recibió el viernes a última hora, que sí va a ser presente la directora general de nivel primario para trabajar en la reapertura de de tercer grado, principalmente porque el que se cerró fue el tercer grado y los chicos de tercero, digamos, están boyando en aulas entre primero y segundo. Gonzalo, si son 7 chicos de primer grado, ¿por qué se suprime tercero? Porque, bueno, es una cuestión técnica de ellos, o sea, por cuestión de interinato le correspondía irse a la maestra de tercero. ¿Cuántos son los chicos de tercero? Entre 3 y 14 chicos, y de primero tener 7 chicos, pero bueno, a consecuencia de no poder haber hecho la inscripción correspondiente a esta escuela. ¿Ya tuvieron contacto con la ministra de Educación ustedes? El viernes a última hora, a las 2 de la tarde, nos recibió, primero que nada, que dejó en claro, digamos, que estaba complicada, digamos, en volver para atrás con su decisión. Por ahí lo que nosotros solicitamos es que mínimo, aunque sea la suspensión, aunque sea por este año, esa resolución, y que los chicos puedan tener clases normalmente como corresponde, o sea, que la escuela vuelva a la normalidad.